Porque los seres humanos nos adaptamos a casi todo. A casi todo. Hay cosas que tal vez por ahí no nos adaptemos. Por ejemplo, al neoliberalismo. Es muy difícil adaptarse. No sé. Pero bueno, esto lo digo porque seguimos inscriptos en este balotaje, segunda vuelta balotaje. Y bueno, seguimos buscando salirnos de estos dos nombres solamente que implican la próxima opción que tenemos electoral los argentinos. Queremos ver un poco más allá y analizar un poco más allá las propuestas políticas que se ponen en juego. Y para eso, del otro lado de la línea nos aguarda un economista, un hombre de los medios, de la economía, referente también para muchos. Nos referimos a Alfredo Azayat, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Alfredo? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, acá con una primavera mentirosa que no ha llegado nunca, pensando que al final el cambio climático no era una mentira de cuatro hippies locos, ¿no? Bueno, y tratando de averiguar, de buscarle profundidad y salirnos de los nombres solamente, y pensando en que se pone en juego en este balotaje, ¿no? Y en este caso el tema de los modelos económicos, ¿no? Sí, y pensando en esto, la opción ahora, el próximo 22 de noviembre, nos da para o seguir en un rumbo o volver hacia otro. ¿Es tan así la cuestión? Y así lo manifiestan los propios candidatos y lo manifiestan los propios equipos económicos. No hace una suposición en función al pasado o a las gestiones que han realizado cada uno, Macri en la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Scioli en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ellos manifiestan claramente, digamos, cuáles son los rumbos, las políticas que emplearían y orientarían. Y la de Mauricio Macri con su equipo económico está en línea con lo que son los postulados que uno lo puede resumir en el neoliberalismo, donde el mercado pasa a tener un rol relevante en la definición de las políticas económicas, por ejemplo, en el mercado cambiario. Y bueno, y eso se sabe, que eso beneficia a una minoría, beneficia a los sectores más concentrados. Y por el otro lado, la orientación de Daniel Scioli y de sus equipos económicos es donde el Estado también tiene un rol importante para administrar, por ejemplo, el tipo de cambio, orientar hacia el desarrollo con incorporación de valor agregado en la industria. En cambio, el de Mauricio Macri, vos fíjate que casi no habla de la industria. Mejor dicho, no habla de industria. La palabra industria no está dentro de sus propuestas económicas, sí, en cambio, la del campo, ¿no? Y no está mal, digamos. La cuestión es que estén las dos, no una sola. Cuando se está una sola, en este caso, en el campo, es pensar un desarrollo para la Argentina sustentado exclusivamente en la exportación de materias primas, por conscientes de una integración pasiva a la división internacional, o sea, al comercio internacional, y eso convierte al país en un blanco muy vulnerable a las perturbaciones económicas y además que excluye a una porción importante de la población del empleo. Uh-huh. Ahora, Una consulta, hablando, se ha venido desarrollando un modelo económico a lo largo de estos 12 años y que ahora llegamos a esta instancia de opción donde pareciera ser que no está fuerte el modelo, la construcción, es una construcción pareciera ser entonces muy, muy nueva, muy primaria, o no es tan así, no se va, esto que se ha obtenido en cuanto a industrialización, reactivación de la economía, ¿se puede caer tan fácil o cuesta más? ¿Cómo es la cuestión? No, como todo, depende de las políticas que se implementen, digamos. La capacidad de destrucción es mucho más rápida que la capacidad de reconstrucción y recuperación. Durante la década del 90, la capacidad de destrucción es inmediata. Vos cerrás los trenes y listo, y se acabó. En cambio, reconstruir la red ferroviaria te lleva muchísimos años y muchísimos recursos. Y así en todos los aspectos. O sea, nada es irreversible. Entonces, todo depende de quiénes son los que conducen el gobierno, la política económica, cómo son sus alianzas sociales, sus alianzas empresarias. Entonces, no, yo no tengo ninguna duda que tienen capacidad, digamos, los sectores conservadores de destruir lo que el periodo este de 12 años, digamos, porque lo han demostrado cuando fue durante la dictadura militar, lo han demostrado cuando fue durante la década del 90, y se demuestra a nivel internacional también la capacidad de destrucción de algunos lazos de solidaridad y del bienestar general por parte de las políticas conservadoras, neoliberales, que hoy en Argentina están representadas en Mauricio Macri. Y en el sentido del fortalecimiento de este modelo, ¿no cree que habría que profundizar algunas cuestiones como, por ejemplo, industrias estratégicas como el acero, que no es estatal, o el tema de la banca, que habría que ponerle alguna regulación para poder afirmar un poco más este modelo? Obviamente. La economía argentina enfrenta muchas tensiones y varias asignaturas pendientes, vinculadas, por ejemplo, a la reforma del sistema financiero, la reforma tributaria, profundizar la línea de industrialización, la incorporación de valor agregado, una sustitución selectiva de importaciones más efectiva, enfrentar las tensiones cambiarias, fiscales, del empleo, las inflacionarias, las del sector externo, pero es obvio, digamos, el desafío es decir, bueno, todas esas tensiones y todas esas asignaturas pendientes, bueno, ¿quién las puede instrumentar en función al bienestar general? Y bueno, tenés la que es de un Estado que esté presente e intervenga en esa disputa que se da entre capital y trabajo, entre los diferentes sectores sociales y económicos, o pensar que eso lo puede resolver el mercado. El mercado eso no lo va a resolver y solamente va a agudizar precisamente todas las tensiones que hoy enfrenta la economía argentina. Bien, perdón por lo abusivo del tiempo, pero son muchas las preguntas que tenemos. Y hay una cuestión que está en danza, que la viven poniendo los grandes medios concentrados arriba de la escena, que es el tema del dólar y la inflación. Y hacen una mezcla ahí, una ensalada de fruta entre el dólar, la inflación y el costo de la canasta familiar, el costo de los precios. Es todo lo mismo. ¿Quién pone los precios? Todo, además, pareciera ser que es culpa todo del gobierno, que los precios los pone el gobierno. ¿Nos podría desbrozar un poquito esto? No, los precios no los pone el gobierno, los ponen los sectores empresarios, en general los sectores más concentrados de la economía. Y cuando se habla de devaluación, se habla de una mega devaluación, por ejemplo, la que están anunciando que aplicaría Alfonso Prat Gay, economista de Macri, o Melconian, o Rogelio Frigerio, e incluso el propio candidato Mauricio Macri. Eso genera un shock inflacionario. Las devaluaciones bruscas en Argentina generan un shock inflacionario. Digamos, si hay una devaluación del 40%, los precios van a aumentar un 40%, pero esto ya es parte de la historia argentina. No es que uno hace futurología. Esto es lo que pasó acá ahora reciente, en el 2014, en enero, cuando hubo una devaluación. Entonces, aumentaron los precios de la canasta básica de alimentos. Cuando aumenta la canasta básica de alimentos, baja el poder adquisitivo del salario y de los jubilados, o sea que pulveriza el ingreso de los trabajadores y de los jubilados. Digamos, no hay mucho misterio, no hay misterio, porque la verdad que la historia, la experiencia en Argentina muestra eso. Entonces, la clave es eso. Digamos, después, bueno, si hay todo un sector de la población y el sector vulnerable que terminan avalando social y políticamente, bueno, eso ya será motivo de análisis para sociólogos y politólogos. Claro, no, pero como mezclan permanentemente, dicen no, la inflación, y mirá lo que valen las cosas, y mirá la inflación, y mirá el precio del dólar, lo que valen las cosas, porque el gobierno no devalúa, porque si el gobierno devaluara, costaría menos. Entonces queríamos... No, costaría más, no es que claro. Costan menos, costaría más. Claro. Estamos, se demostró, pero además, esta idea de que pensar que se gana competitividad devaluando, cuando vos tenés un nivel de empleo como tenés el actual, con una tasa de desocupación del 6,6%, con niveles de ocupación industrial que no es el máximo, pero tampoco está en el mínimo de una crisis de proporciones como fue la del 2002, una devaluación tiene un traslado a precios casi inmediato. Entonces, salvo que quienes quieran hacer esa mega devaluación, Mauricio Macri y su equipo económico, piense que después de esa devaluación no ajuste los salarios ni las jubilaciones. Entonces, de esa forma lo que apunta es a generar una brutal transferencia de ingresos y una pérdida del poder adquisitivo de la población, de los sectores del trabajo y de los jubilados. Esto va a generar una caída en el nivel de actividad económica. La verdad que esa propuesta, lo único que adelanta es que la Argentina viva una crisis económica que hoy, la verdad, enfrenta tensiones, pero no está viviendo una crisis. Por último, y ya para liberarlo, agradeciéndole su disposición, queríamos preguntarle, porque acá, dentro de todo esto, el sector exportador en la Argentina tiene un peso muy grande, pero y esto nos vincula con el exterior. Y en el exterior, en el mundo, las cosas, ¿cómo se ven para adelante? Lo que pasa es que hay una crisis internacional muy profunda, precisamente por la aplicación de las políticas de ajuste neoliberales que Macri quiere en Argentina. Es notable, porque todas esas políticas llevan a que la economía mundial no crezca. No crece, no te compra. Entonces la caída de las exportaciones no se da solamente en Argentina, se da en toda Latinoamérica. La CEPAL acaba de difundir un informe donde muestra las muy fuertes caídas de las exportaciones en los países latinoamericanos. ¿Y eso es por qué? Porque hay una caída del comercio internacional, porque la economía mundial no crece, o crece de una forma muy, muy leve. Entonces, no es que si vos vas a devaluar, vos vas a mejorar las exportaciones en forma automática. Lo que sí vas a registrar es un importante incremento de la rentabilidad de los sectores exportadores. Pero bueno, eso, por otro lado, genera lo que antes te mencioné, una caída del poder adquisitivo y caída del mercado interno. O sea que los sectores exportadores que están vinculados al mercado interno, la verdad que van a perder la rentabilidad por el lado del mercado interno, ganando un poquitito solo por el sector externo. La verdad que la ecuación esa es, en última instancia, va a ser negativa. La verdad. Por eso hay que estar muy alerta de los que piensan que con la devaluación van a poder incrementar las exportaciones. Y la verdad que las exportaciones se incrementan cuando crece la demanda internacional, y la demanda internacional no está creciendo. Ahí está. Bueno, Alfredo, le agradecemos mucho su tiempo, su disposición para con nosotros. Me hace acordar a Riquelme, haciendo simple lo complejo. Muchas gracias. Bárbaro, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Otro, chau, chau.